simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, tenemos la amabilidad de Augusto Anguilante, que nos atendió el teléfono a esta hora. Sabemos que está ingresando al trabajo, ya está en funciones. Vamos a tratar de ser breves con él. Augusto, muy buenos días. Nos comunicamos contigo porque sabemos de que hoy va a haber una audiencia pública para modificar el presupuesto de Huerta Grande. Sabemos que sos una persona conocedora del presupuesto local y queríamos conocer tu opinión al respecto. Augusto, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Juan. Buenos días a toda tu audiencia. Y sí, hoy a las 19 horas está la audiencia pública convocada a través de Meeting, que hay que entrar a meeting.google.com, y luego me gustaría que lo publiques vos en tu página al código. Pero el tema, se tratan tres temas particulares. Primero está el proyecto de ordenanza que ratifica el acta convenio para la constitución del Organismo de Desarrollo Estratégico Regional, ODER, que no es otra cosa, otro elemento más para crear un organismo en el cual va a manejar todo el tema de la basura de sólidos urbanos de todo lo que es Punilla Norte. Y luego está como segundo punto el ceder el 4% de esa coparticipación impositiva provincial para poder cumplir con esta con estos costos. Y ahí hay un pequeño ruido porque hoy se está transfiriendo con balance del mes de febrero 194.496 pesos para la transferencia de fondos con lo que se respecta al tratamiento de sólidos, y vamos a pasar aproximadamente a pagar 500.000 pesos. Entonces ahí vamos a pedir un poco más de explicación y apertura de los mismos. Y por último, el tercer punto es lo que decías vos, que se va a tratar un punto de la ordenanza, que es modificar una rectificativa del presupuesto 2021, porque lo que necesita el oficialismo hoy es contar con una partida para el pago de los sueldos de los empleados, dado el aumento concedido últimamente, que va a ser del 40% en cuotas, y la partida, si no me equivoco, tenía previsto un aumento del 35. Otra de las cosas que vamos a preguntar como Unión Cívica Radical hoy es cuáles son las partidas que se van a utilizar, dado que si las partidas que las cuales se van a realocar tienen que ver con algún servicio en particular o alguna prestación por reparación de escuelas o algún otro tipo de servicio que te ha previsto como algún proyecto, tiene que saber la comunidad que ese proyecto no se va a poder cumplir. Qué curioso, Augusto, cuando se discutía el presupuesto a final del año pasado, se manifestaba que era un aumento considerable, algo que alejaba la posibilidad de cumplir con esas obligaciones. Y uno ahora ve de que se están creando nuevas partidas, de que se está creando nuevas entidades. Es decir que, de alguna manera, recursos hay. Si se puede destinar el 4% de coparticipación para la creación de un nuevo ente, es porque, de alguna manera, les está sobrando plata. Yo no diría que sobra plata, sino que yo diría que en esta situación de la creación de un ente nuevo y autárquico del Organismo de Desarrollo Estratégico, creo que va a ser una solución en la medida que realmente se cumpla, una solución para la basura, y tiene que ser definitiva, que no permita el ir y volver. Situaciones que aprobamos en el 2003 cuando fui concejal, cuando la basura era sacada de aquí y enviada a Cosquín. 2010 cuando se creó el ente que se mandaba la basura a Córdoba y era un punto de conexión Cosquín. Ya se ha hablado varias veces, el tema es que se logre una solución definitiva. Con respecto al presupuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, y hoy quien es el secretario de gobierno nos dijo en su momento como parte del Consejo Deliberante que el 35% cumplía con todas las expectativas, y nosotros dijimos que era muy elevado, y faltan, no se olvide la comunidad, que todavía falta el aumento de segundo término, que aproximadamente los índices hoy, que es lo que se toma de octubre hasta abril, por el aumento de los combustibles, aumento de las cubiertas, los aumentos de salariales previstos para el personal, está dando aproximadamente un 15% adicional. No sé qué va a hacer el Ejecutivo. Entonces vamos a estar rondando en un 35% que ya lo aplicó en el Pleno, y aproximadamente se está hablando de un 15% adicional. Es una barbaridad con respecto a todos los incrementos que han dado la zona. Por otro lado, para dejarlo en claro, es uno de los pueblos que lo que hizo fue dar el menor aumento a todo lo que tiene que ver a su dotación. Se acordó un 40%, cuando en La Falda se acordó un 48%, y en Jardino se acordó alrededor de un 50%. Entonces, ¿qué ocurre? Somos uno de los actores que menos ingresos va a disponer supuestamente para acá, pero estuvo mal calculado. Conclusión: el presupuesto viene siendo mal manejado y diseñado desde hace más de 3 años. Nosotros se lo discutimos el otro día en el Tribunal de Cuentas, que pasó ahora el cierre de la cuenta 2020 al Consejo Deliberante, y se lo vamos a explicar cuenta por cuenta dónde están los errores, porque si bien a nuestro tribuno, que lo firmó en disidencia para que sea elevado el Consejo el otro día, dijeron que era que estaba errado lo que habíamos previsto nosotros y el dictamen que elaboré, te lo voy a presentar luego a la comunidad para que entiendan dónde están los desfasajes hoy en las cuentas municipales y de dónde sacan los recursos. ¿Qué es lo que no quiero que parezca esta tarde? Que se saquen recursos de cuentas como que son para mantenimiento de instituciones, como hemos visto manejo en el año 2020, instituciones que tuvieron cerradas 9 meses y que figuran gastos por 6 meses. Entonces hay cosas que no tienen lógica, que están fuera de lo que es el mantenimiento normal de una institución en un periodo en el cual no estuvo funcionando. Y cuando nosotros fuimos a la elección interna del radicalismo y pudimos entrar a la escuela, nos vimos el deterioro que tiene esas escuelas y que recién este año se están aplicando esos recursos. Augusto, para cerrar, ayer sé que estuviste en el Consejo Deliberante y tenés alguna información. ¿Se estaría por renovar el contrato para la instalación de la antena de Movistar en terrenos del club esportivo? ¿Eso se estaría resolviendo posiblemente este año? Lo que ayer le dijeron el Consejo era que el 7 de mayo iban a tener el informe de las mediciones del señor Ligambi, que es lo que se está haciendo, medir todo el predio para poder cumplir con uno de los pasos que te pide sociedades jurídicas para poder presentarse posteriormente como los balances y todo lo que hay que hacer en la normativa para regularizar la situación del club, que sí, se está negociando el alquiler nuevamente de la antena. Se habla de un monto en dólares, que no lo quiero tirar porque no lo tengo yo, a nosotros no nos ha llegado formalmente, pero es un monto considerable, que si es lo que se habla, representa hoy en pesos el equivalente que se gastó el año pasado en sueldo en todo el municipio en un año. Es un monto muy significativo, y lo que nosotros vamos a solicitar es una participación plena en los conocimientos de causa, dado que se está planteando formar una intervención con participación también del municipio, pero hay que tener en cuenta que esos recursos son y deberían ser siempre del club, y el monto que se está hablando es tan considerado, es tan amplio, que ese monto permitiría no solamente hacer la cancha de fútbol como quieren con pasto sintético, sino las reparaciones que requiere el club en otra situación. Entonces vamos a tratar de formar parte para ser como una unidad fiscalizadora para que ese dinero sea manejado en función del club, que es de todo el pueblo. En buena hora, estimado Augusto, en buena hora. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por compartir esta información. Vamos a ver qué pasa también esta tarde, entonces, a las 19 horas, en la reunión convocada para la audiencia pública. Desde ya, como siempre, muchísimas gracias por tu compromiso con todos estos temas. Dale, muchas gracias a vos, y solicito que en la página de la radio, por favor, si pueden poner la dirección, porque es a través de meeting, no es presencial, y si no, entrando a mi Facebook o el Facebook de cualquiera de la Unión Cívica Radical, ya está puesto cómo participar, y es importante que escuchemos a toda la comunidad, que este nuevo radicalismo es lo que quiere que el Pueblo Unido exprese cuál es cada una de las situaciones, independientemente de lo que posteriormente se apruebe en el Consejo. Esa es la intención y por eso agradecemos formalmente tu intervención y estos minutos que nos has dado. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablamos con Augusto Anguilante, presidente de la Unión Cívica Radical de Huerta Grande, analizando los cambios propuestos por el Ejecutivo Municipal a discutirse en audiencia pública en el día de hoy a las 19 horas. Y como lo mencionaba Augusto, vamos a publicar el enlace de Meeting para que la gente pueda asistir. Es muy importante participar de estas decisiones estratégicas y tan medulares para nuestra comunidad.